te hace pensar, qué te hace creer que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué. ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su agua al azar? Mírame al hablar, yo nunca te mentí. Bésame otra vez, que no es infiel mi piel. No escuchas jamás mentiras, la gente que habló se olvida. Se va por ahí, dejándote a ti con soña y veneno. Soy tuya no más mi vida, el peso lo más respira. No quiero otro amor, si yo con tu amor de amores me lleno. Para ser infiel necesito yo volver a nacer. Pregúntame a mí, ¿qué es lo que hice ayer? Nunca te mentí, tampoco hoy lo haré. No escuchas jamás mentiras, la gente que habló se olvida. Se va por ahí, dejándote a ti punzoña y veneno. Soy tuya no más mi vida, el peso lo más respira. No quiero tu amor, si yo con tu amor de amores me lleno. Mírame al hablar, yo nunca te mentí. Bésame otra vez, que no es infiel mi piel. No escuchas jamás mentiras, la gente que no se olvida. Se va por ahí, dejándote a ti punzoña y veneno. Quien diga que no te quiero no sabe de amor sincero. Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer que no te soy fiel?